seria sentir cap proper. Jugar amb el conillet, gastant tu el meu carret, sentir-me el teu amulet. Hola, buenas tardes. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de tu FM. Estás escuchando OVNI cuando son las 7 menos 5 de la tarde, hora española. Tenemos aquí a Gegilio G. Casi. Hora peninsular, perdón. Gegilio C. Gegilio C. Gegilio C. Con C de Zetangana. Con C de Zetangana, eso es. Los oyentes te conocerán. No lo sé, espero que no. La voz. Ah, vale. O a lo mejor personalmente también. ¿Por qué estamos hablando así? No sé. Hoy el OVNI va a ir de... Es un programa pues muy pilarista, ¿no? Muy bien, claro. Que acaban de pasar los pilares. Hoy es 17 de octubre del 2023. Y eso, nos podéis escuchar en el 101.8 de tu FM si vives en Zaragoza Letal o alrededores, o en radiotopo.org. Desde el extranjero, básicamente, ¿no? Y desde Huesca, que como todo el mundo sabe, son las afueras de París. Y qué más. Y nada más. Y que este el podcast lo colgaremos pues cuando lo colguemos. Y que aquí estamos, unos pilares más, unos pilares menos. Eso es. Un número de teléfono para que alguien llame a 976-29-1398. Muy bien. Y para que bueno, alguien llame a contarnos para, alguna cosa del Pilar. Bueno, sabemos que es prácticamente imposible que llame nadie. Oye, una vez llamó una de Yastel, ¿no? Vale, bueno. Sí. Que no sea para algo que implique un intercambio vale. Monetario, ¿vale? Y bueno, pues os vamos a contar nuestra vida, básicamente. Así que si no queréis escuchar a gente hablando de anécdotas pasadas y si queréis escuchar cosas del futuro, pues apagad la radio porque este no es vuestro este programa. Este no es tu espacio. Este programa es del pasado. Del Jurásico. De dinosaurios. O no tanto. Gegilio. Cuéntame, perro. ¿Cuál es el uno de los conciertos más curiosos a los que has ido en fiestas? Bueno, a los mandos de la nave está el señor Decadente. Por supuesto, muchísimas gracias a él. Sí, sí, a los timones. A los timones y... Rumbo a la nada, pero a los timones. Ah, tengo a palabra para que vengan próximamente a la CRAN, que hacen metal, que están de puta madre, y que van a volver a Scoputo también, ¿vale? Ah, muy bien. Así que en sucesivos programas, esa va a ser la programación. Concierto más curioso o de los más curiosos a los que ha sido en, bueno, para la gente de fuera de Zaragoza, explicar que los Pilares son las fiestas mayores de la ciudad, donde se junta lo mejor y lo peor de cada casa, como tiene que ser. Claro. Y cuéntanos, ¿el concierto o de los conciertos más curiosos a los que has ido? Pues esto es un concierto que siempre recuerdo con mucho cariño, que fue, yo diría que era el 2009, pero puede que me falle un poco el año. Y estaban juntos en la misma carpa, en el mismo escenario, uno detrás de otro, Barón Rojo y después Camela. Me acuerdo que costaba un euro. Que me digo, ah, pues vamos para allá, porque además yo era muy chaval y digo, pues por un euro, está muy bien, venga. Y me acuerdo que no recuerdo tanto el concierto por las actuaciones, estuvieron bien, pero no recuerdo tanto los Camela cuando eran tres todavía. Claro, cuando molaban. Cuando eran Tricamela. Y Power Trio, Camela Power Trio. Hardcore Gypsy era. Vale. Pues me acuerdo que nunca he visto en un mismo espacio, en un ambiente tan bueno. Me acuerdo que eran un montón de, había un montón de heavies picando palmas y sabiéndose las de Camela. Hombre. Y tantos gitanos gozando con los pelos largos a Barón Rojo. Fue una efusión, aquello era un jardín de alegría y de, y era maravilloso de ver. Aquello me encantó, la verdad. Como era, el espectáculo estaba más en el público que en el escenario como tal, pero yo lo recuerdo con muchísimo cariño, porque además fue el primer concierto al que fui de Pilares solo, quiero decir, o sea, que no me acompañaban ni mis padres, ya era un poco más mayorcillo, y ese lo recuerdo con mucho cariño, pero más por la gente y por el combo de juntar a Camela y Barón Rojo en el mismo escenario. Claro, pues que bueno. Yo no sé por qué no hacen giras juntos, y es que lo petarían, ¿sabes? Pues bueno. Bueno, sí que sé por qué, pero bueno. Barón Rojo, alguno igual se ha vuelto un poco anti-Gipsis, a lo mejor. O, ¿no eran de Barón Rojo o de quién era? ¿No era el Serpa de Barón Rojo? Ah, sí, no me he enterado. Hay que buscar beef como sea, vale. Y cuando sea, y. Entre ellos, pues. No, yo creo que sí. Ah, sí, ah, pues no. Yo creo que no sabía. No, pero si no, nos pueden llamar al 976-21-13-98, tanto Camela como Barón Rojo. Como cualquier persona que quiera meter bulla. Yo creo que el Serpa de Barón Rojo es un pavo de estos que sale en los programas de estos de la tele de, yo qué sé, de los reality shows estos. Pero ese no era el de Obús, que una hija suya se metió al Supervivientes o a la isla del... Pues igual, creo que era el de Obús, ¿eh? Pues igual es eso. Pues entonces limpiamos el nombre de Barón Rojo... Puede que tengas razón, puede que el hombre este también se haya metido en estos berenjenales. Bueno. Porque no lo sé, pero estoy seguro de que este era de bus. Teléfono de aludidos, 976-29-13-98. Eso es. Y ahí los tenéis. De fondo estamos escuchando temazos de... ¿No, señor decadente? De grupos que tenían que haber venido a Pilares y no han venido. No, de momento estamos con los fondos. De momento, vale. Cuando pidas lo otro, ya pondremos lo otro. Fondo de pantalla. Exacto. Muy bien. Vale. Entonces, ¿algo más que decir del concierto de...? De como concierto curioso, no, este, por mi parte. Sí. ¿Tú, Perro Sánchez? Conciertos curiosos. ¿Curiosos o el mejor de los mejores? De Pilares. El millor dels millors. El millor dels millors. Pues de conciertos de Pilares, pues cada no te sé decir. El más curioso. O alguno que recuerdes anecdótico, por lo que fue, por lo que viste, por lo que pasó. La Escuela de Odio estuvo muy guay en el Centro Cívico de Delicias. Pero esto fue... Esto fue hace muchísimo. Curalla también. NDNO, hacían rap metal, de cuando se llevaba eso. Es que en el Centro Cívico de Delicias en Pilares hacían conciertazos. Uh-huh. Sí, sí. Luego, pues... Alguno así, de algún polígono industrial, una movida de estas. De... Oficial del ayuntamiento. Por supuesto, siempre, ¿eh? Patrocinado por nuestro querido Juan Alberto Belloc y... Pues tendría... Y por la cocaína, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Pues solo patrocina todo. Y, No, eso decía, se decía de Bellox, era el chascarrillo, ¿no? Ay, yo lo tenía por el alcohol, porque puedo contar una anécdota. Cuéntame. Yo una vez, para el estreno del Teatro de las Esquinas, cuando uh-huh. se construyó y el primer evento que hubo de presentación, yo estaba entre los músicos que, pues, se montaron pues unos músicos, pues, para que amenizaran la poco aquello, ¿no? Y entonces, y para amenizaros a vosotros, os ofrecieron cocaína. No, no, no. Vale. No, a nosotros no. Rosa, tú sí. Os vino Froilán y os ofreció. Y bueno, la cosa es que me acuerdo que, pues eso, vino mucha gente de traje y por supuesto estaba entre ellos el señor Juan Alberto. ¿Era Juan Alberto o solo Alberto? Juan Alberto Belloc. Juan Alberto Belloc, hombre, exministro. Uno de los mejores alcaldes, no te digo de la historia de Zaragoza, de la historia de la democracia. De la historia del mundo. Y de la Vía Láctea. Y me quedo corto yo. Ahí, ¿vale? Ahí es a donde iba yo. Ahí top 3 de la Vía Láctea. Ahí es a donde iba yo. Pues resulta que... Que claro, pues después había como un guatequillo, un salao, ¿no? Entonces pues estaban los VIPs y a nosotros, como nos pagaban en alcohol, pues yo qué sé. A los músicos no se les pagan dinero, se les pagan alcohol. Mm. La cosa es que fuimos y yo, mira que cuando me pagan en alcohol, a un trabajo bien hecho, pues aprovecho y le doy al drinking, ¿no? Pero además era barra libre. Pues vi a Juan, ¿cómo vi a Juan Alberto? ¿Cómo iría de doblegado? Que se lo tuvieron que un poco que llevar. Tenía un cubata en cada mano. ¿Y por qué no tenía más manos? Pero, madre mía, qué ojicos de ternera me arrastraba. Y un poco, más o menos. Yo no hablé con él ni nada, no me acerqué a él. Pero vamos, era verle la cara y decir: ay, señor, este es el alcalde que yo quiero. Pues, por supuesto, pues nada, un saludo desde aquí. Y le emplazamos a que venga aquí a los micrófonos a desmentir esta falacia. Esta falacia que se ha vertido sobre él, que por supuesto sea mentira, porque claro, esto nunca aquí ha en esta radio verdades no se dice ninguna. Ninguna. Y al final es lo que pasa, ¿no? ¿Y qué más? Los cabezudos. ¿Cómo le explicas a alguien que no es de Zaragoza los cabezudos? Cabezudos y cabezones. Ajá. Pues, ¿qué le diría? Pues diría... ¿sabes estas tribus que hacen cabezas reducidas? Sí. Bueno, pues aquí en Aragón las hacemos grandes. Vale. Entonces es una cabeza grande en la uh-huh. cual metes la cabeza uh-huh. y que tienes que sujetar con una mano metiéndola en la boca. Y con la otra... pegando a niños. Latigueas a niños. A niños. Claro. Entonces, pegar a niños, que es una tradición pues que se tiene que conservar. Esto es milenario, claro. Se tiene que conservar porque si perdemos eso... Esos valores de educación, no se pierden. Hace unos años me acuerdo que los cabezudos, para quien no lo sepa, yo creo que lo sabemos más o menos todos y todas, son temáticos. Entonces había una que era la estanquera, ¿no? No la de Vallecas, sino la de aquí. ¿La estanquera o la tabaca o la cigarrera? La cigarrera, sí. Eso es, me he confundido con la cultura del subkinky. Entonces era la cigarrera. Pero, claro, para evitar un poco la incitación al tabaco, pues a la cigarrera le quitaron el cigarro de la boca. Aunque se seguía llamando la cigarrera. Lo mismo que cuando en la Fórmula 1 y en los espectáculos deportivos dejó de anunciarse tabaco y alcohol. Sí. Para evitar, pues, hacer un llamamiento al consumo de esos productos. Pues a la cigarrera se le quitó el cigarro. Entonces, me acuerdo que se puso el grito en el cielo: ¿pero cómo le vais a quitar a la cigarrera al cigarro si esto es una tradición milenaria que no tiene ningún sentido? Ay, pero los latigazos que no falten. Los latigazos a los críos, anda, que y... más de uno se ha ido con el culo morado a casa. Y bueno, y al final es lo que demanda esta sociedad. Y latigazos y, cigarros. Y hay que hacer caso, ¿no? A esta sociedad y a lo que viene demandando, pues para educar en valores a la chavalería. Tradicionales, claro. Y ya está. Y básicamente cabezudos, gigantes y cabezudos. Gigantes y cabezudos, claro. Es que has dicho, dice, todo el mundo sabrá que son temáticos, tal. Es que aquí no escucha gente de fuera de Zaragoza que no saben estas cosas. Ah, vale, vale. Coméntales los gigantes, que van en comparsa, van con los cabezudos. Pues, claro, pues los gigantes son pues una estructura mucho más grande, no sé cuánto tendrá, pues unos 3 metros y tal. Y también, esto sí que no recuerdo tanto cómo son, que son como reyes. Sí, son en plan los medievales rey, y estas sí, movidas, un rey, ¿no? Una reina, ¿no? Un señor decadente. Rollo zarzuela, ¿no? Como zarzuela. Zarzuela, la famosa zarzuela Gigantes y Cabezudos. Pero esa, pero la zarzuela viene por los Gigantes y Cabezudos que ya existían. Vale. Bueno, la cosa es que los gigantes, pues uno es un rey, el otro es una reina, el otro es un caballero, el otro es un poco una temática más medieval. Y los La peña que reconquistó Aragón para, como tiene que ser, para la gente. Para la gente de bien y los cristianos de orden. Los cristianos y no, pues la gente que estaba viviendo aquí, que al final, como todo el mundo sabe, pues no, no es cuestión, ¿no? Eso es. Y los. Y los, pero los gigantes bailan. Sí, se mueven para los lados. Sí, que la persona que está dentro lleva el trasto ese como si fuera un costalero y va dando vueltas y va pues metido entre la gente y los cabezudos van en claro, como solo llevan una cabeza que sujetar, pues en corriendo a los críos. Los cabezudos pues son, pues no sé, había el botánico, iba a decir, el boticario, el morico que no era árabe, que era negro. Era negro. Entonces, ¿por qué le llaman el morico en vez del negrico? Porque creo que es lo más parecido a un africano que en esa época habrían visto en su vida. Yo qué sé, no sé. Al final, dentro de las tradiciones, ahora que has dicho de costaleros, tampoco está tan mal Gigantes y Cabezudos para lo que podía ser tradiciones de otras latitudes. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Lo de las vírgenes y todas estas movidas, ¿no? A ver, es que no te lo sigo. De Semana Santa. Tampoco está tan mal. Ah, ya, ya. No. Hombre, al fin y al cabo esto es algo festivo. Lo que sí sé es que los cabezudos son sátiras de personajes de la época. Lo que no sé de qué época exactamente. O sea, habría una persona muy famosa que era el verrugón, que debía tener un pedazo de verrugón eso que parecía el ojo de un elefante. O el morico, pues es que a lo mejor solo en toda Zaragoza pues había un negro. En no sé qué año sería esto, el siglo XIX, y dijeron, pues le vamos a hacer un cabezudo. No sé, habrá que para posteriores entregas del OVNI pues enterarnos un poco de dónde vienen para los pilares del año que viene. Para los pilares del año que viene, enterarnos de dónde vienen los gigantes y los cabezudos. Es que hoy el programa va a ser más corto de lo habitual. Yo creo que para el próximo día que vengas, Gegilio, podemos seguir hablando de pilares. Venga. Pero de momento hoy volvemos a las fiestas de ahora. Para gente que no es de Zaragoza, pues que sepa que todos los años hay un recinto ferial, pues con los tíos vivos y todas estas movidas, con las atracciones de feria para que se monte la gente, el twister y todas estas movidas, ¿no? Sí. Para que se divierta la gente. Y eso antes tradicionalmente estaba al final de San José, al lado del pabellón Príncipe Felipe. Sí. Y luego se lo fueron llevando. ¿Y tú, señor de Cavente, en qué más sitios has visto el recinto ferial? Antes estaba en Gómez Laguna. ¿En Gómez Laguna? ¿Pero sí. ¿En qué parte de Gómez Laguna? Enfrente de... ¿Sabes que hay un solar casi donde la facultad de fisio? Fisio. Pues justo al otro lado. ¿En el Banco de Sangre? ¿Por el Banco de Sangre? No, tan lejos. Antes. ¿Dónde tráfico? Sí. Pues casi enfrente. Sí, es verdad, sí. Hostia. Un esto que ahora hay vallado para que no aparquen los coches, sí. Ah, pues yo no. Que hace esquina. Yo eso no lo he conocido. Sí, ¿eh? Sí. Yo eso no lo he conocido. No. Sí. Es verdad. Y ahora está en Valdespartera, ¿verdad? Y antes en Las Fuentes y. ¿En Las Fuentes dónde? ¿En Las Fuentes dónde? ¿Por el Torre Ramona puede ser? Sí, en el Parque Torre Ramona. Sí. Lo han ido cambiando de lugar, sí. Ojito. Recinto ferial es donde se junta una de las tribus urbanas de los pilares. Podemos pasar ahora ya a tribus urbanas. Sí, de los venga, pilares. Vamos a meternos aquí en salseo. ¿Cómo son las peñistas? Esa tribu urbana, ataviados con casacas. Las peñíscolas. Son los casacas rojas de Zaragoza, es verdad. ¿Qué son los casacas rojas? Los casacas rojas era un cuerpo de élite ruso que... Por donde pasaba, arrasaba y huía. Pues así. Y es que estos son los peñistas. Es así. O sea, lo único que en vez de rojo van vestidos de blanco, blanco manchado de vino. Pero esa es su indumentaria. Pero cuando los llegas a ver en tropel, eso es como... Eso, échate a temblar porque eso es como Atila el Huno pasando por tu pueblo, ¿sabes? No vuelve a crecer la hierba. Follarán el campo y enterrarán en sala a las mujeres, pero... Pero... Madre mía. Pero sí. A las peñistas. La peñíscola. Eso. Que es una tribu que además es que para nada está en peligro de extinción. Es que como que van a más, ¿no? Porque se reproducen y las hijas luego serán peñistas. Eso es algo hereditario. Es algo hereditario. Yo afortunadamente no he heredado yo esos genes. ¿Hay alguien en tu familia que sea peñista? No, ah, afortunadamente vale. No. Y son peña pues que su modus operandi, ¿no? Es beber, luego beber más. Beber más. Y luego beber más. Eso es. Y luego irse a un recinto de algún concierto o algo así, porque es verdad que tienen descuentos. O sea, ellos como peñistas. Ah, o sea. ¿No lo sabías? No. ¿Por qué te crees que la gente se hace peñista? Pues ellos por beber. No, ellos tienen descuentos en ciertos conciertos, eventos y tal, sobre todo en Pilares. Para entrar o gratis o más barato, o tal. Pero claro, ellos pagan una cuota de peñista, etcétera. Sí. Yo no sé muy bien cómo, pero más o menos es lo que acabo de decir. No sé exactamente cómo es, porque no soy peñista. Vino tinto y conciertos baratos. Vino tinto, nevera llena de lo que le eches y conciertos baratos. Y conciertos baratos. Y hay gente que solo es peñista en Pilares. Esto es verdad. Fiestas de su barrio, hay que ser. Si eres peñista, hay que ser peñista de todo, ¿vale? Y Cinco Marzada y todo esto. Esto es un poco. ¿Has visto la película de Warriors? Sí. Pues no la he visto. ¿No la has visto? No, o sea, a ver, me sé la típica frase de. Hemos venido los de la calle, no sé cuánto con los de no sé qué. Pues es eso. Pues es eso. Pero con mucho bebercio. Hay videojuego de la peli esa de Warriors. Sí que la hay. Podría haber videojuego de peñistas. Buah. Cambias a los riffs por los de las peñas, las migas, ¿no? Pues, a los Warriors por los. Loro, con un videojuego peñista. Al loro. Fuera de Zaragoza, no lo sé. Tú piensas las pruebas. Pues beber mucho. Que te has perdido en un recinto ferial de Valdespartida y tienes que volver andando a tu casa evitando las turf de otros barrios, ¿no? Las, ¿cómo se llaman en castellano? Los barrios de otros peñistas. Sí. Porque te quieren arrear. Claro. O sea, tienes que tener, por un lado, eres un peñista que va en patinete de estos, ¿vale? Entonces tienes que evitar a la policía para que no te haga el control de alcoholemia porque vas tochuzas en el patín, que si no te caes al suelo ni bien ni mal. Luego tienes que evitar a las demás peñistas y cada una defiende su territorio, cada una de las turbas, cada una de las crews, cada una de, lo quieras llamar. Cada una defiende su territorio, ¿no? Entonces, estoy en el territorio de los bolingas. De los bolingas. Que no me vean. Te intercambias la ropa con alguien para que no. Te camuflas entre los 5.000. Paras a echar unos vinos por ahí, porque tampoco puedes llegar sobre a casa, ¿sabes? No eres peñista. Ya vas muy chuzo, pero tienes que ir todavía más. El patinete consume gasolina. Al final, hay una prueba que es para entrar en tu casa, solo puedes entrar. Si vas, pero al borde del coma etílico. Eso es, te abre tu padre y te pasa el alcoholímetro. Como des menos de uno, dices, baja, anda, ¿a dónde vas? Bájate ya. Venga, además, claro, como título hereditario, tu padre también es peñista. Por supuesto. Tu padre habrá llegado antes porque ya no está para esos trotes. Porque no está para esos trotes, pero llega igual de chuzas o más. ¿Y la prueba de las vaquillas qué? Las vaquillas. Tienes que salir de las vaquillas. Las vaquillas. Se nos había olvidado que el maltrato animal es algo fundamental en las fiestas del Pilar, como tiene que ser, por otra parte, ¿no? Claro. Y al final, todos los días, a las 8 de la mañana, cuando la gente ya no puede ir más borracha, eso es. Pues se sueltan unas vaquillas en la Plaza de Toros y la gente pues a correr... Algunos delante o algunos incluso las intentan encorrer ellos. Al que pille bien y al que no pille, pues probará suerte mañana, a ver si lo pillan mañana. Hombre, por supuesto, son 6 o 7 días seguidos de vaquillas. Si quieres que te pillen, si no es un día o otro, te van a acabar. ¿Cambiarán las vaquillas o son vaquillas ya curtidas en el...? Mira. Porque hay vaquillas que son, o sea, que cuando las sueltas mucho, no lo sé, me lo imagino, que cuando las sueltas mucho y la gente las torea, pues es como que aprenden, ¿no? Aprenden de, mira, este me la va a recortar por aquí, pues yo meto el cuerno por acá. Pues yo creo que aprenderá. Habrá que hablar con gente muy turbia para hacer el videojuego este, que nos hablen de las vaquillas, de si cada día las cambian. O sea, habrá que meterse en la deep web en los bajos fondos de Zaragoza para recabar el guión del videojuego de los peñistas. Eso es. Y al final son los pilares, ¿no? En Pilares todo se permite. Eso es. En Pilares la gente aparca en la acera porque da igual donde quieres aparcar, en la puerta de tu casa si hace falta. En tu casa, dentro. Que no puede pasar la gente andando que le molestas, no pasa que nada. Se jodan, que son pilares. Y básicamente... Es que son pilares. Es que son pilares. Es que es la excusa de todo. Es que te pega una puñalada. Mira, tío, es que son pilares. Es que son pilares. Es que son pilares, macho. Es que son pilares. Eso es así. Y a ver, tema peñistas, vale. Descubrimientos de grupos que has visto en pilares que no conocías. Pues fui, me lo recomendaron, fui sin haber escuchado absolutamente nada. A ver, son famosillos, simplemente los he descubierto, no los he descubierto yo, simplemente estaban ahí, simplemente que me he enterado de su existencia, de Baboon Show. Baboon Show, sí. Que fui sin saber muy bien qué iba a escuchar y la verdad que me gustó, un buen espectáculo. Me pareció muy glamero, Sí, muy kiss. Sí, sí. Es, la, sí, mira, Señor Decadente le molan. Son escandinavos, ¿no te molan? ¿No te molan? Ha hecho un gesto de que sí. Y también fui, pero vamos, un grupo de rock and roll, heavy metal. No, heavy no, son rock and roll. Espectáculo guay, pero nada del otro mundo. Son rock and roll, son escandinavos. Todo lo que viene de Escandinavia, bien, como lo que viene de Francia. Todo lo que viene de Francia. Ojo que la tenemos, ¿eh? Pero si eso ya sabes que hay. Mira, ahí estás conectado con los peñistas. Seguramente el 99% de los peñistas odiarán Francia. Ah, claro. Menos el vino. No, no, el vino de peñista tiene que ser de cariñena o peor. Ah, vale. ¿Cómo vale, no vas a abrir un Chateau Latou para mezclártelo con Pepsi Cola? No, pero también digo yo que en Francia también habrá vinos malos, ¿o qué? No creo que los importen aquí. Bueno, no sé. Para, aquí también tenemos vino malo, no creo que haya que traerlo de Francia. Habrá que hablar con gente para el videojuego de los... Es que habrá que ir recabando información para ese videojuego y... y bueno, muy metido en eso, ¿eh? Y al final se podemos vender a... A Rockstar. A Rock... Es que estaba pensando en el Red Dead Redemption 3 va a ser de peñistas del 2024. Qué realista es, tío, que cagan los caballos. Qué realista es que ves a un peñista cagando en el territorio de otro peñista. Claro, claro. Ahí como señal de desafío, ¿no? Eso es. Sube la foto a Instagram y los etiqueta. Claro. Eso es provocación pura y dura. Antes se hacían pintadas, ahora subes tu mierda al Instagram y... Y a correr. Y a correr. Y ya está. Cada vez veo menos pintadas de en plan de... hijo de puta, vete a pintar a tu puta casa, tal, no sé qué, no me taches encima, tal. Los raperos que tenían siempre muchos beefs entre... ¿Qué más pintado encima, tal, no sé qué? Ah, yo sí que sigo viendo a uno en concreto. Lo digo. Pero de... De aquí de Zaragoza. No, sí. No, sin dar nombres. Ah, vale, no. Pero, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? No taches. No taches, no te tachan, es otro de los... Eso es. Pero además hay uno en concreto que es que además lo veo, que es que directamente tacha encima, pone su nombre encima con sus cojones morenos. Y ya yo está. Creo que si alguna vez alguien se entera de quién es, le cortan la cabeza, pero vamos. Igual esa persona está buscando precisamente igual eso. Igual que... Pues, sí. Pero tampoco nadie... Yo no sé qué es. Luego también, igual... Bueno, es que al final este mundo es para comentarlo otro día, porque esto sí, no es solo pilares. Es verdad. Pero otro día grafitis, otro día tema grafitis. ¿Qué más temas de pilares? La antigua chimenea, ahí se hacían conciertos guapos. Al lado de lo que es ahora la Corporación Aragonesa de Radio Televisión, que al final es para lo que estamos haciendo este programa, ¿no? Para que nos fichen de la Corporación Aragonesa de Radio Televisión. Yo anda que no les he hecho currículum, pero nada. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Y el que la sigue, la consigue, ¿no? Y al final, pues al lado de la Corporación Aragonesa de Radio Televisión había una chimenea. Uh-huh. Antiguo, Señor Decadente. Mira, lo pillamos bebiendo. ¿Una fábrica era eso? ¿De qué? ¿De qué? Ah, no lo sé. No, es de... Voy a tirarme un triple, pero desde el centro de la cancha. Venga. ¿De chocolates? De chocolate está en Utebo. Juraría que no. O casetas. ¿No? Chocolate vale. Zorro aquí no está más abajo del Ebro. Vale, pues entonces no. Nada. Yo pensaba que decía chocolate es la casa. No, eso no. Utebo, eso está más arriba. O sea, sí. Pues nada, he tirado el triple y ya le ha pegado a alguien en el público detrás. Y bueno, al final. Pues, que llame a alguien para explicarlo. Eso es. Pero que se dé prisa porque tampoco va a durar esto mucho más. ¿Qué grupo, Señor Decadente, qué grupos has visto en la chimenea? Sepultura. Siniestro total. Sociedad Alcohólica. S.A. ¿Con Hostia, quién tocaron no S.A.? Pero esto que estás diciendo, ¿no dijiste que era en la feria de muestras antigua? Bueno, pero es que Siniestro Total vale, ha tocado muchos años aquí. Vale. Muchas veces en muchos sitios. Pero no me acuerdo de más. He estado en más, pero no me acuerdo de más. Vale. No, bien. O sea, todo nos parece correctísimo aquí. ¿Qué más sitios había míticos? El Centro Cívico de Licias, también se hacían conciertos muy míticos ahí. ¿Y en la carpa del Ternasco? Que ya eso, no está. Eso más reciente. Ah, vale. ¿Dónde estaba la carpa esa? Primero en la Plaza de los Sitios y después la pasaron a ¿cómo se llama este sitio que está pasado el puente de Santiago? Helios. En Helios. Sí. Hostia. Que hay ahí abajo, pues. Sí, sí, sí. Como una playita. Ese es buen sitio también buen para sitio. Conciertos. Lo que no sé por qué la quitaron. Tú. No. Vale, porque estaba bien. Por de hecho, la quitaron de la Plaza de los Sitios porque se quedaba aquello muy pequeño. Y porque ahora han construido no sé qué y todavía es más pequeño. Hmm. Y en Helios yo recuerdo que las últimas veces que he ido estaba bien. Y había conciertos bueno. gratis y. Que se está construyendo poco en Zaragoza. Hay eso algunos es. Milímetros cuadrados sin construir que yo creo que. En esta ciudad se está construyendo muy, muy poco para lo que realmente solicita la gente. Claro. Y al final las demandas, hay que atender a las demandas de la sociedad, ¿no? Sí. Y se está construyendo muy poco. Y bueno, aquí animamos. Y hay demasiado verde también. Y demasiado verde. Ya basta de verde. Poco cemento, pocos coches. Sí. Y al final pues es una exigencia, ¿no? Que damos aquí a... A la señora Chueca. Hombre, nuestra querida hombre, señora Chueca. Nuestra querida señora Chueca. Que va camino de top 3 también intergaláctica. Sí, sí, sí. Es nuestra Margaret Thatcher de aquí. Yo la llamo el cachirulo de hierro. El cachirulo cariñosamente. De hierro. Sí, el cachirulo sí, de hierro. Cachirulo de hierro. Ahí está. Nada. Que nada. Que construya más, señora. Que construya más. Que para eso la voté. Y buenos tratos con constructoras y bueno, que la gente que se está enriqueciendo poco las constructoras que necesitan enriquecerse un poquito más porque, hombre, no puede ser que... ¿De qué van a vivir? Que de qué vas a vivir, ¿no? No te va a poner a tragar farmacias. Claro. Y al final, pues eso, pues muy poco cemento, demasiada zona verde y al final, pues hombre, pues es que no hace falta tanto aire para claro. respirar, tanta fotosíntesis para... ¿no? Eso es. Y al final... Eso es. Yo en la carpa del Ternasco, ahora volviendo un poco al tema, ¿sí? recuerdo... Recuerdo haber visto a grupos de cuyos nombres no me acuerdo. Uh-huh. Ah, coño, una vez vi a Siniestro Total en la carpa del Ternasco, ¿puede ser? Véalo. Puede ser, puede claro, ser. Claro, claro, en la carpa del Ternasco yo he visto a Siniestro Total. Les ser. Pagaban en Ternasco. Les pagaban en Ternasco. Los gandules tocan todos los años. Los gandules, hombre, claro. Esos pedirán esos... que les paguen en Ternasco. Seguramente. Es verdad. A Siniestro Total los vi en eso. Creo, y si no me falla la memoria. Y también me acuerdo que en Helios, ya los últimos años que se ha hecho ahí, me acuerdo que fui a ver al Wyoming, que yo no sabía que tenía un grupillo de rock and roll. Sí, al Wyoming. Sí, con y, el... cuando hacía el Caiga quien caiga, con el reverendo que tocaba el teclado. Ah, ¿sí? ¿Con ese? Sí, sí. Ah, vale. Sí, sí. Pues yo lo vi y no estaba mal. O sea, yo no sabía qué iba a ver, pero me lo esperaba peor. Tampoco es de mi cuerda, pero hombre, me lo esperaba peor. Yo con las expectativas que iría, seguro que me gustaría porque iría con expectativas no, por el sí. suelo y... Bueno, para ser gratis y echar ahí el rato, pues, la verdad que me parecía cojonudo. Para ser gratis, quiero decir. Es que al final es la clave en esta vida. También yo he ido a un concierto estos pilares en el que no me esperaba nada, más que ver pues gente de dudosa moralidad, ¿no? ¿A cuál? ¿A qué concierto? No vamos a dar nombres. Perro Sánchez, mojate. No vamos a dar nombres. Me esperaba cero. Y al final me... Era Melendi, ¿verdad? Melendi te espera cero y al final es cero. O sea, Melendi es de los pocos que no te sube las expectativas que ya llevabas. No, pero un par de grupos que me molaron muchísimo, sobre todo el segundo, tío. Y me esperaba cero. Y no quieres decirlo, ¿eh? Me esperaba gente, pues, 2-3 semanas sin ducharse, mucho olor reconcentrado ahí, mucho, pues, fumar porros y esas mierdas. Ya. Y al final no se estaban fumando tantos porros y no olía tan mal. Y el concierto sonaba bien. Vale, pues vale. Sí, sí. Voy a hacer descartes para que la gente no piense, no, están hablando de mí. No fue el domingo. El segundo domingo. Es que hay que. Hay que explicarle a la gente de fuera de Zaragoza que esto dura desde un fin de semana al otro. O sea, en total nueve días. ¿Y no fue que, el último día? Y la fiesta que quieras alargar de antes y después. Y la fiesta que quieras alargar de antes y después. Y al final no fue este concierto, te digo, no fue el último domingo, no fue el último sábado, no fue el último viernes, no fue el jueves. ¿Y no qué día fue y ya está? Es que no me acuerdo tampoco. Vale. Fue de los primeros días de vale. Pilares. Y fue en el Parque Grande, ahí lo dejo. Ah. Para el que quiera entender, que entienda. Vale, vale. Y me gustó muchísimo, tío. Me estoy reconciliando con ese tipo de, con ese estilo musical. ¿Puede que fuera el lunes? No podemos dar. Es que no sé. A ver, eran un grupo de aquí de Zaragoza y otro de Iruña. Sí, era el lunes. Vale. Sí, you know what I mean. Así, sí, pues, sí. O sea, al final ya. Gegilio, cuando yo empiezo a hablar, ya sabe cómo voy a continuar. No te digo el 100% de las veces, pero... Nos entendemos en todo, excepto en lo que respecta a Francia, pero lo demás muy bien. Excepto en lo que respecta a Francia. Y al final, pues vamos a poner una canción, ¿no, señor Decadente? Que estamos aquí... Sí, sí, no, ya, si yo en 5 minutos ya aquí abandonamos la nave. Y si os queréis quedar vosotros dos aquí mano a mano poniendo temazos... No hace falta ni que habléis. No, sí, yo no te decía nada de... Te decía el grupo Ah, de, vale. Coméntanos. No, coméntalo tú, es tu programa. Pero si eres tú el que ha traído la canción. Pues, como estamos al lado de Bilbao, pues los Wurs de Bilbao, que han sacado hace poco este EP y está que te mueres y pues lo ponemos, ¿o qué? Claro, dale. Claro, sí. ¿Quién edita esto? Uf, un montón de gente, creo yo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Lo miráis luego. Vale. Vale. Venga. Gurs. Ha estado guay, Gurs, Zona Especial Norte. Todos los grupos de ahí arriba, no todos, pero casi todos suelen estar muy, muy bien. Sí, muy chulo. Sí. A mí me ha gustado. A tope. Te os comentaba que me recordaba. Sí. Claro, es un poco. Es casi imposible evitar las comparaciones, pero me recordaba un poquito a Mármol, si Mármol fuera un poquito más trayero. Sí. Mira, el señor Decadente asiente. Asiente, está de acuerdo con mi. Totalmente. ¿Con mi opinión? Sonido sí. Bilbao 2020 total. Unas líneas de bajo constantes, unos pedales que me han gustado, unos intervalos un poco distintos a lo que puede salirse un poco de lo común, de la tónica subdominante, dominante tónica, y unas letras muy reivindicativas. Si Mármol fuera un poquito más trayero, sería algo similar a esto, pero bueno, muy bien, ¿eh? pues ya está, reivindicando que hagan pues más cemento y menos espacio verde, ¿no? Dale, supongo. Claro. Claro, como tiene que ser. Más hierro y menos cachirulo. Señora Chueca. Bueno, pues a ver. Margen izquierda. Dime. ¿Qué opinamos ya, de la miradita me lo ha dicho todo. No, no, no, a ver, ¿qué escenarios de pilares en, la margen pilares en la margen izquierda? ¿Cómo viven los pilares? Eso es algo como, tú no te puedes poner en la piel de una persona que tal o que cual, porque tú no has vivido nunca esa realidad, ¿no? Pues, ¿cómo vive una persona de la margen izquierda? No nos podemos poner en su piel porque nunca hemos vivido esa dura realidad, ¿no? Claro. De sentirse un poco apartado de tener que cantar la Marsellesa todas las mañanas en el colegio. No, está más cerca de Francia, la margen izquierda. No, es Francia. Ah, vale, que es Francia. Francia. Yo pensaba que empezaba en Huesca, Francia. No, eso es son las afueras de París. Vale. Del Ebro para arriba es Francia, eso. Claro. Entonces, ¿cómo se puede sentir una persona de la margen izquierda en pilares, no? Que cuando hace buen tiempo, pues tú puedes cruzar los puentes que hay. Porque Zaragoza tiende puentes, ¿no? Claro, tiende puentes. Hay unos gendarmes al final de cada uno, pero tiende puentes. Pero tiene puentes. Entonces, aduana. Hay aduana. Entonces, cuando hace buen tiempo, la puedes pasar bien. Pero cuando hace mal tiempo, tienes que esperar en la aduana, con el frío, el viento, a presentar los papeles para que te dejen pasar a la margen derecha. Eso es. Y, pues, ¿cómo vive eso una persona, no, de la margen izquierda? Claro, pues supongo que no muy... No es un plato de buen gusto, supongo. No lo es, porque además tú vienes con la ropa de, digamos, del verano, principios de otoño. Claro. Tu pantaloncico corto. Sí, que sales al mediodía de pantalón corto y por la noche ya estás constipado de la castilla. No está el cuerpo todavía acostumbrado a los rigores, ¿no?, del invierno zaragozano. Uh-huh. Pero ya asoman. Me has pillado, no sé cómo lo viven porque nunca he vivido allí. Claro, al final... Solo los critico desde la lejanía, que es lo que mejor se me da. Y al final es lo que buscamos, ¿no?, en este programa y... Yo no sé muy bien qué buscas, ¿eh? No, ni yo tampoco. Busco beef. No. Y... ¿Cocaína rosa? No. Bueno, a ver, si me la trae Froilán, sí, pero vamos, es que si no tampoco merece la pena, ¿no? Abrir la mente a nuevas experiencias, ¿no? Y al final, pues eso, que son las 8 menos 25 de la tarde, vamos a despedir lo que es la parte hablada de este programa. Ahora vamos a dejar unos temas musicales para que disfrute la gente de la margen izquierda. También, ¿no? Esa gente del sur de Francia. Y al final es eso, ¿no? ¿Qué nos vas a poner, señor decadente? Así a la brava, tenemos que seguir otro tema. Pues venga, más de Euskadi, Flash. Muy bien, ¿no? Flash. ¿No? Los Flash o algo así, o te apetece otra cosa. A ver qué tienes por ahí. Pues tenga los Flash o Snooper. Algo que no sea... Oh, mira, la Élite. Sí. Pues la de Todos me mira al man, ¿no? Está guapa. Es que es un grupo que me gusta mucho, pero tampoco lo he escuchado mucho, ¿sabes? Mm-hmm. Pero está muy guay. Yo pondría la de Todos me miran mal, sí. Escuchando con el botón me mira mal. Esta peña, pues oye, pues ¿Y esa cuál es? La 3. Todos me miran mal. Ajá. Le sobran 22 segundos de canción, pero bueno, no pasa nada. Al final con sintetizadores se permite, ¿no? Esos 22 segundos de... Eso es. 2 minutos 22 segundos. Venga. Se puede permitir. Pues venga, viva. Con esto nos despedimos. Viva Francia, viva. Fuerte a Francia. Este lugarteniente se baja del barco. Vale. Antes de que arribe a Francia. Antes de que arribe y arriba todo, ¿no? Y arriba todo. Y arriba Zaragoza y los pilares, va. Y arriba Zaragoza y los pilares y Zaragoza Uberales y a tope. Venga, muchas gracias por escucharnos. Tendréis el podcast cuando sea en la página web de la radio, radiotopo.org. Os recordamos que podéis seguir escuchando este programa. 6 en el 101.8 de la FM. 7 programas Novedades Decadentes, llevado por el señor Decadente, programón de musicón. Y muchas gracias, Gegirio, por venir. A ti, por invitarme, perro. Muchas gracias, señor Decadente, por llevar los controles. A ustedes. Y os emplazamos para el martes que viene, que vendrán pues a Alacrán o a Escoputo, ya no me acuerdo. O los dos, no, que todos no caben. Y eso, y venga, y a tope con los pilares. Thank you. relación de amistad, evidentemente, ya se produce desde el principio, ¿no? Que somos amigos. Pero a mí me importa, quizás lo voy a definir así, a mí me importa y la vivo. El niño no se entera. El niño se entera. Sí, se entera. El niño se entera. Yo creo que los padres son amigos de sus hijos, ¿eh? Come on.